jamás volveré a compartir la almohada. Nunca más volveré a perderme en otra piel. Nunca más volveré a querer algo más que nada. Nunca más volveré. Lo mismo quedarme por el camino, llegar solo a la vejez, donde firmo y algunos creo que nunca podrían soportar estar tan solísimo. Lo que yo no soporto es estar lejos de la verdad. Es sencillísimo. Busqué otra droga, me cambié de camella, y lo que me meto ahora, música por la vena. Y me busqué otra droga, me cambié de camella, y no te joroba, música por la vena. Y me cambié de visión, busqué otro amor, tengo pasión por el ruido, loco por el rock and roll. Y me busqué otra vida, me cambié.